esali nyonso mpo yo vanda na ngai na boyi mbango nyonso mpo natiaki na yo motema maria maria sevre na mokito ye mpo nakomi kosa banda lelo nazwi mayele yo pesinga yango maria nayei mpo na koyebisa yo yanga na yo ebongi esila mpo baboti bayo balekisi koloba lelo na dimi separatio mpo bango na motema balingi pourtant on s'allie. Ça se s'appelle Likambo. Chérie, j'y remets la gueule. La ma passion, y'en a comme on a. Mamie, j'y remets la gueule. Ah, ça la keba. na ngai kosala pasi Kongo izwi moto Motema ekobete makasi makasi Sangonga na yoki, sango ya liwa Na emite soki ya soro bala papra mbembo makende kie Bazwi likama na nzela Bato mingi bakufi Bato mingi bazoki Yenye nalela na mtina Chuchu nanga azalaki na motuka wana Kriyose pakos balobi azalaki na katio Oyo ne mawa Gai moni, gai anzio Gai mele, gai mila Gai agie Iwana ngana banzi eko mipende Anza baby kizai Bodu takana bikoko Oyoki ya papa Bongi ya koma ya koluka mikolo miso Na salaboni mama Na melikisi ya pongi pote na femisa Bongo nanga imwa yendeho Na mekiri susu kwiti ya masanga Na komono njote yeko bune Mama boni bwana ma Mimi ya kusinema Ote mangala kere Mama mehe nangala Urenesa, urenesa Ote mananga ipasi Ote mananga imota Nako bela liboma Nako bela liboma Koluka butu nyoso na pema wapi mama Na meni mai ya piyo nzoto elemba mwaye temo teme kushope Na luki kitambala na panguisa elongi mito kieko zima Mama mweni buwana ma Mungu ni apu sirema Ote mangala kiare Mama mehe nangala Burinisa, burinisa Mote mananga ipasi Mote mananga imotwa Nako bela liboma Nako bela liboma Koluka mikolo miso na salaboni mama Na melikisi ya pongi pote na pemisa bongo na gai mwayendeho Na mekiri susu kwiti ya masanga na komono ngoto yeko kune Mama mweni buwana ma Mungu ni akusilema Ote mangala kiare Nangala Urenisa, urenisa Mote mananga ipasi Mote mananga imota Nako bela liboma Nako bela liboma Kizungu zungu ezwi gama Kizungu zungu ezwi gama Nanyako memanga na zela ya kikala Namone paiba na paplo bazwi likama Likambwa balo diye rembisi ngai Likambwa balo diye tangi ngai makoye Nako sa sambela sheri na kapika na kwa sambela putatuka sabika na kwa sambela triose pako sabika na kwa sambela familo peplo eli mwate na katia mulili Banga ho Balo bili susu si Ta sope a kufi Ebe me basi ba memi Nolo pitalo Mote mamo ko pasuka Na ko beta Mote mamo ko pasuka Nena mawa Mote mamo ko pasuka Na ko beta Na katia bolo Ningano tikali Na katia bolo Ningano tikali Mabu Nakatia bolozi ngana tikali Nakosa mbela buta nzozi ya bika Nakosa mbela buta Philip ya bika Oh yo yo yo yo yo yo Nakatia bolozi ngalo tikali mama Nakatia bolozi ngalo tikali Oh yo yo yo yo yo l'étoile des mages qui conduira mes rêves au pays des anges. Ce sera le bonheur, Élise Querida, étoile de ma vie. On se quittera jamais, ma douce Lisa. Cette chanson est dédiée à tous ceux qui s'aiment. La flamme qui brûle, symbole de notre amour, Élise Miyabo. Simba, c'est vrai, je t'aime, malgré le temps qui nous sépare. Je te sens près de moi, quand je te rejoindrai, ce sera pour toujours. Espérance querida, je recommence avec toi. Donne-moi tes 30 ans qui ressemblent à ces amis à Kérida. T'en fais pas, tu conduiras trop. Recommence comme la première fois. Puisque je n'aime que toi et que sans toi, chérie, je ne suis plus moi. Sembad, moi content dans ce rythme-là. Remontez la musique. Donc quand ça joue, moi guitare, moi content, chante la biguine. La biguine. Joue solo, moi content, danse la biguine. La cavalier m'appartient, vous pouvez danser. Ne touchez pas, messieurs. On les met, on les met, on les met. Mon mari est capable, attention monsieur, touchez pas moi. Mon cavalier est méchant, attention monsieur, les mains en l'air. Wolola, wolola, wolola. Ma nana c'est méchant, rends-moi ma cavalière, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Wolola, wolola, wolola, wolola. De la suite au Caraïbe, dansez salsa manguana. Wolola, wolola, wolola. Remonte, jamais ton mistaringo. Wolola, sasa Che Simplice on va tout bas Oye ma courri Dis-moi y'a bougé Dis-moi y'a bouté Avale méchant Viva Musica Yeah Exodus Ma banda ta souce Samba c'est méchant, oh moi ma cavalier, c'est pas sérieux. La Samba, Samba Mbwana, African All-Star. Les Samba, chez Tabou, Alomé, chez Zet. Remonter, remonter la musica. Musica, Toto Bokulaka, Papa Armand, Dina Mbondoulé. Mbondoulé, Oseli Zozo, Souka Banganda, Dina Musica. Naya naya kote bina na sasa la sasa yo tima ya tima Banyongo ya banke nyonso etonda Yango nde esanse ya voiture Ebanao Okozela trop mama Ozi mobali ya Jaguar olobidazi Verifie na yo Mousso etonda makambo Nokuta etonda bango na monoko promesse ndenge na ndenge Nakosomela yo lopango Nakosala nyonso ningaka Salate ba chérie Zela mokongo so azangaka nyonso Luka oyo moke melingi Azala malheureux to liche Ebanao, okozela trop mama Otamboli na kati ya nzela, okutani na mobali ya Jaguar Olobi ozwi ya yongala, verifie nanu mama Fungola nanu kapo ya motuka, esika motele zalaka Banyongo mia banke nyoso etonda, yango ekotambu samu Ebanao, okozela trop mama Ebanao, okozela trop mama International, ma panier. Oye bisaka na costa. Aha. Votre rue. Moïse. A tout à coup. Ouais. En même temps, oui. Malheur aux imitateurs. Aïe aïe aïe maman nangai. Daniel, eh? Il s'est tombé mon bouton. Et vous donner la joie. Eh bien, nous sommes avec vous, car la musique doit donner du plaisir. Et avec ça, tout un chacun essaie de se créer un monde à lui et pour ses propres plaisirs. Hey. ya se acompaña África. Aquí movimiento si van a gai pataca África. Organiza te cherina pozón que la yo África. Aquí movimiento si van a gai pataca África. Organiza te cherina pozón que la yo África. La quinta sa la marca di. Balingi babina music Africa Africa Il congolese il arrivo si era compa Africa Il accale mi coro gero gero vili mi joseo Africa Il congolese il africa si era compa Africa Il accale mi coro gero gero vili de chove Africa Oh, toba papu na kangai bindo Soki opalinga kangai Soki opalinga kamobali na yo yakara Bona ba yebae Vike Bena papesa kanyambangwe Yoko yanga na kangai Yoko pesa kaye bolingo Lovaya yake Et toi malene basi kalinga kenga mingi ai bashani mingi Tata botanga elongi kutu na epite Kaka sema solo ya bakuluku. Ah, Joseph, nane kina yo mote mapasi. Ah, Julie, na mela kuka biloko ayo kantoku. Ah, Mateta, atako yo kende tala sima. Ah, Masinaga, kombo nanga loboko na litama. Pasio, pelo bakwami, pasine a mokili anzambe. Pasio, pelo bakwami, pasine a mokili anzambe. Na kolanda te, na emi oh oh oh. alo bana yo tango to banda ki lokola ozu ngaina zalina ngana likambote nyaso yo kolo bangali na kondi mayo a peki sa mwasi na yo asika o atika takotuma na nyanya a natika na yo yeo o atika takodondwa banda na ngao kasalo bilo kuta Finga na kasaki tokutani na zela O sezala poya yo otie Ah, o zela kadidyo O uta poya yo O gelele bata yo Ah, o bunga nekolata watyo Nga ina zali na vana likambote Nyo soyo koro banga ina kondima yo Ah, pekisa mwasi na yo yasika Kakakutu molanganye Anatikela yoye Atika kakudondwa Seguindo a minha nga na motema te insomni et pourtant nga na motema na luna yo kololo oza anga mawani nga moto bolingo ekomaki opesa nga mapapu ene na pimbwa na likolo na nsima mapata oyo ekoboma ndoto na ngai ntino nazoluka nzembo na nga oyo jetemo ekomi arequiere nasolikiango makila motema na nga zokisi Jean-Christ Essence baninga e na misapi balata balionse isengo nyonso ya bolingo bango na 2 a 2 oya ngai moto oyo nalinga na nzoto 0 foto kasi na motema azangaka grande bote nga na moko na nga mpona ye na bimi nzoreo welisa ezalaka boete na bolingo ayayayokandaki yo nanga tolingana toujours moto oyo amipesa molimo na ye petepeeata motema eza eloko moke olanga ye tomasi ekoki mawatu lisafonge baninga ye boyanga lisafo nazana sheri moko kitoko ata fri de do moi mobima nasambelaka butu ekoma noki azwanga na maboko maye oyanga yoyebanda ntango mwinde ekufaka nga bolor na ngaiso oso tanga bamula basanza ya binanga yozwi lelo na motema yotikeli na yolongo yo baluki obosani baserma me bapromeso nakofunda na zuzi binyonsi okoma elili ya butu yotungisaka espri nanga osala kanga ezalazala mboka nini nakende obonga nzoto e mama nakima sani bolingo na tutela kitolo mingi naboyaki koyoka vi ya bafami mpe ya baninga yozinga nyonso tikelinga semiso ya pamba mpona linga ebongaki ozokisa nzoto kasi mutu emate awa verbe eme lisusu jour soki na konjuge ekozala se na lisola nga mwana yotokota ye bolingo na ye jame kosila lokola molinga mamelo mokonzi verse nini basambelaka mpona kobosa na moto oyo balingaki mingi ngoamuka te danfe de ya bolingo komili ozanga mama Oh, mpemo na mbanga Nasima teline na mati Aka babala kamo bali mosusu Yoyo elika mama eme Atika kenda lela Asika nalina kari Akimika yela koni pola kanisi Nisekoyo tasania Saki nato kanisi Akia kulinga Natongela endako Akele sepamba Akevolanda Mabala talimba Yekiki nalinga kana Sokela yate kalikolo Kono zongana Akele namonamu Na kanisa kaka bana yo na bota na sepela kaka pasi ya mokili esali kotikala mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai motu ya mboko nakanisa falanga mingi oyo natiki nakanisa lopako na baka minyo nakanisa bana nga natinda na poto mama mokolo na kokufa motu ya kwiti nakanisa kopo ya masanga na nga nakanisa nini kaka suka ya sanza tango napelaka ngai na baninga ama mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai mwasi ya ndumba nakanisa nini kaka perike na nga nakanisa nini kaka bilamba na nga nakolela kaka fika fiesta ekikala Maria, Maria. kati tunga na mbobo ya na ningere sentima na ngazi mara mbobo kati tunga na mbobo ya na ningere na lela yo mara mbobo kati tunga na mbobo ya na ningere koria mama mara mbobo kati tunga na mbobo ya na ningere na sala kuni Marina, correspondence in a car. Ah, Gloria, oye de Lungiranga, I'm on a hook on a photo. Look on, I hear the film of Bamboga at Navagana. Nakolabakan and Dingamboga at Sumoka in Gala, Yakongole. Mawa Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria